MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Qué terrible es mirar a una madre o a un padre con el bebé en brazos que sostiene con una mano el cigarrillo. ¿Te ha pasado? El nacimiento de un hijo supone normalmente un gran cambio en la vida de los padres. Muchos de ellos modifican sus hábitos, pero muchos de ellos no. Si eres fumador y tienes hijos, esto te puede interesar. El humo del cigarro perjudica al bebé. Sus vías respiratorias son proporcionalmente estrechas, lo cual los hace altamente sensibles al humo. La exposición continua al humo del cigarro aumenta la posibilidad de que el niño enferme. Bebés o niños que son fumadores pasivos suelen enfermar con más frecuencia, presentan continuos catarros, asma, bronquitis e incluso pueden llegar a padecer daño pulmonar y en una infección viral tienden a agravar o a no mejorar. Además, un padre que fuma no puede pretender que su hijo no vaya a fumar, pues desde pequeño lo lleva al consumo de este, dice Francisco López Antuñano, presidente de la Alianza contra el Tabaco. En nuestro país, el cigarro se considera mucho menos dañino que otro tipo de adicciones, mas está comprobado científicamente que su consumo desde temprana edad, incluso como fumador pasivo, puede llevar al desarrollo de tumores, cáncer y diferentes problemas cardiovasculares, más también a aumentar la probabilidad de usar otro tipo de droga en el futuro. Hoy, las principales razones por las que los hijos inician el consumo del tabaco a temprana edad son, por supuesto, curiosidad y la influencia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, más del 24% de los jóvenes comienzan a fumar por influencia de familiares y amigos. Y aún hay más. La OMS revela cifras preocupantes sobre el consumo del cigarro. De 14 millones de fumadores, 10% tiene menos de 18 años. De hecho, Jacobo de Hoyos Garza, director de Salud Pública en Coahuila, afirma que 3 de cada 10 jóvenes entre 12 y 18 años prueban el cigarro y a partir de los 19 mantienen el hábito. Con anterioridad se creía que fumar solo tenía consecuencias a largo plazo y que éstas se limitaban por lo general a problemas respiratorios. Hoy, un reciente estudio del equipo médico del Hospital de Niños del Centro Médico de Cincinnati, en Estados Unidos, se contrapone a esta teoría. Los resultados de su investigación, publicados recientemente en la revista Pediatrics, revelan que los adolescentes que fuman con seguridad desarrollarán cuadros de depresión de diferente magnitud. Jóvenes norteamericanos fueron monitoreados por un año, tiempo en el cual se les realizó revisión psicológica y médica. Los chicos que fumaban tenían 4 veces mayor riesgo de deprimirse que aquellos no fumadores. La nicotina, como otros derivados del tabaco, generan cambios importantes en la química cerebral, lo que provoca interferencias que impiden accionar a la serotonina. Es por eso que los medicamentos antidepresivos son de ayuda para que los adultos fumadores dejen el hábito. Al fumar, tú como padre das mal ejemplo de un hábito que no es recomendable y que quizá cuando tu hijo crezca trate de imitar el modelo que ha visto en su casa desde pequeño. Lo más grave es el hecho de que conviertas a tus hijos en fumadores pasivos. Si de plano te resulta imposible dejar de fumar, por lo menos deja de hacerlo en presencia de tus hijos. Permite que tanto autos como tu hogar estén libres de humo para que deje de ser un fumador pasivo. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.